Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Hoy es día de radio documental y lo que vamos a hacer es compartir rápidamente con ustedes nuestra radio documental de la Electropreste. Primero que nada, agradecer a los organizadores y las organizadoras de la Electropreste, porque Yolanda Mamani y yo nos fuimos con nuestro credencial de prensa, solicitamos muy respetuosamente que nos permitan hacer la crónica. Los guardias, el equipo de seguridad preguntó. Esperamos un rato muy prudente, no, ni demasiado ni muy poco. Por supuesto que no figurábamos en la lista ni de invitadas, ni de medios, ni de nada. Y sin embargo, nos dejaron entrar sin pagar ni un peso boliviano. Esa ha sido una gran gentileza que yo quiero agradecer. Esto no significa que yo me haya comprometido con los organizadores a hacer una publicidad para la Electropreste. No he ido a hacer publicidad, he ido a hacer una crónica, que es relatar lo que he visto, como lo he visto, pero desde mi mirada, desde cómo yo lo veo, obviamente. Una mirada con la que puedes acordar o discrepar. Por otro lado, para la gente que es muy crítica del Electropreste, yo no he ido al Electropreste a buscar problemas, a buscar el pelo en la sopa. No he ido a hacer un examen de autenticidad. ¡Ay, qué poco auténtico es! Porque yo no creo en la autenticidad de nada. La Preste es una copia camuflaje y la Electropreste es la copia de la copia. Y también el camuflaje probablemente del propio racismo. O sea que aquí no hay auténticos ni falsos. Así que no he ido a hacer un examen de autenticidad al Electropreste. He ido simplemente a comprender un fenómeno. Tampoco he ido a hacer un examen moralista, si es correcta o es incorrecta la Electropreste, porque la Electropreste no es correcta o incorrecta, simplemente es un fenómeno. Es un fenómeno que tiene, o es un síntoma de un fenómeno que está expresando algo. Por lo tanto, he ido a entenderlo. No he ido a juzgar si me gusta o me disgusta, si es buena, si es mala. Para nada, yo no creo en esas poses. Tampoco creo que la Preste es lo maravilloso, lo ancestral, lo bueno, lo lindo, y la Electropreste es la copia mal hecha. Nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Electropreste y Preste son realmente bien diferentes y voy a tratar a lo largo de esta radio documental de responder a las preguntas que me he planteado. ¿Qué es la Electropreste? ¿Es una moda? ¿Es un acto de curiosidad morbosa? ¿Es un acto de consumo cultural de lo que producen esos otros? ¿Es un acto de fusión, como nos dicen? Es una pregunta. ¿Qué diablos es la Electropreste? Bueno, lo que me interesa es ahora compartir con ustedes las expectativas con las cuales la gente va a la Electropreste. Conversemos y escuchemos por qué van, para qué van y qué esperan encontrar allí. ¿Por qué está haciendo la Electropreste? Me parece algo súper interesante, innovador. Nunca he ido, no conozco un cholet, entonces quisiera ir a conocer. Hay muchas cosas sobre la cultura boliviana. ¿Qué es lo que más te jala? Creo que el hecho de cómo mezcla, ¿no? Todo tipo de clases sociales, porque aquí todos se dividen, todos piensan que se dividen, pero en realidad ellos nos están incluyendo un montón. Y me parece súper lindo el tema de sus edificios y todo lo que muestran en los cholets. O sea, solo he visto videos y no sé. Así. ¿Dónde vives? Acá. ¿En qué zona? ¿En la zona? Miraflores. ¿Qué está haciendo el Electropreste? Siempre me ha llamado la atención y nunca he ido, y estoy yendo, la verdad, es la primera vez con mi hija, así que... O sea, mamá-hija. Mamá-hija. ¿Y no es así raro ir a una fiesta mamá-hija? No, para nada, es divertido. Además. ¿Siempre vas a cualquier fiesta mamá-hija o a esta se les ha ocurrido? A esta se nos ha ocurrido, pero alguna vez sí hemos ido a algún lado. ¿Qué es lo que más te jala? Me encanta la música, el tipo de música, y luego no conozco el cholet, y todas las personas que me han dicho que han ido, que lo han pasado muy bien, entonces conocer una nueva experiencia, creo. Gracias. ¿Por qué estás yendo al Electropreste? Bueno, estoy yendo al Electropreste porque dicen que es una fiesta que une, es fusión, tenemos cultura, tenemos gente internacional, lindo. No conozco, primera vez que voy. ¿Vas sola? No, estoy yendo con mi esposo. Ajá. ¿Y tú por qué vas al Electropreste? Yo voy porque leí el artículo de Página 7, que era una fiesta interesante, me llamó la atención que era en un cholet, algo que yo no conozco y que me gustaría ver la infraestructura y aparte ver cómo es la cultura paceña, porque yo soy cruceño, ¿no? ¿Por qué vas al Electropreste? Bueno, es primera vez que vamos al Electropreste para ver cómo es la fusión, ¿no?, entre cultura y la música electrónica, ¿no? ¿Qué es lo que te jala? ¿Qué es lo que más te jala? ¿La música, el cholet, el trago, bueno, enganchar con alguien? ¿Tienes alguna expectativa erótica para ir al Electropreste? Sí, enganchar con alguien. ¡Ya! ¿Me estás haciendo chulla? Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te jala? Lo que más me jala es la música, ¿no? La fusión de cultura y música. ¿Pero qué? ¿A qué le llamas fusión de cultura? Por ejemplo, mis amigos me contaron que la música electrónica, pues lo hacen sonidos con la morenada, caporales, algo así, una mezcla de música. Ajá. Electrofolclore. Ya, nuevo concepto. Después me explicas. ¿Cómo definirías la Electropreste? Algo divertido, diferente, ¿no? A todas las actividades que se realizan aquí en La Paz. ¿Tienes una expectativa erótica de terminar en una relación sexual con un alteño o con una alteña? No, con nadie. La fusión es la electrónica nomás, pero más allá de lo electrónico no. No, depende de quién. Ah, bueno, ¿qué es eso de tecno? ¿Cómo era tecnofolclore? No, electrofolclore. A ver. Tengo entendido que es la fusión de la música folclórica con la música electrónica. A mí me llama la atención conocer un cholet. La verdad, nunca he ido. Me parece súper increíble ver las fotos. Me parece una nave espacial hasta donde he podido ver. Luego, me llama la atención. Es un evento muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ir todos nosotros, ¿no? La típica fiesta y el típico preste. No es igual. Me parece... ¿Tú has ido alguna vez a una preste? Sí, a un preste sí. Por eso es que digo que me llama más la atención esto, conocerlo. Es la primera vez, como te digo, que estamos yendo todos nosotros. ¿El costo te parece accesible? Sí. No. ¿Dónde vives? En San Pedro, acá en el centro. ¿Vienes chulla o vienes con pareja? Con pareja. O sea, nada de búsqueda erótica. No, nada. En otra. Búsqueda erótica. A la choca, pregúntele. ¿Con qué expectativa vas a Electropreste? Expectativa de poder ver cómo fusionan la música con nuestro folclore. Estoy muy emocionada por eso. ¿A qué te dedicas? Soy psicóloga. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? Yo vivo en Miraflores y trabajo en la alcaldía. Uh-huh. ¿Alguna expectativa erótica de encontrar pareja? ¿Vas chulla? No, no, sí voy chulla, pero no con la expectativa de encontrar a alguien. Disfruto mucho mi solterío, la verdad. Bueno, pero digo, una alguien por una noche, no estoy diciendo no. Alguien así para acabar quién sabe dónde. No, no, no, no. Mi expectativa es pasarla con mis amigas, amigos y conocer gente. ¿Vas en un grupo grande o vas sola? En un grupo grande. Con muchos amigos y allá me encuentro con más. Entonces va a ser divertido. Yo espero. ¿Tú te acostarías? ¿Te irías a la cama? ¿Tendrías sexo con un alteño artesano, por ejemplo? No. ¿Por qué? No lo haría porque no lo conozco, ¿no? Tendría que conocer a la persona para poder entrar en intimidad con él. Gracias. Bueno, ustedes han venido solteras en busca de aventura o en pareja. En pareja, con hijos, o sea, toda la familia, más o menos. ¿En busca de aventura, erótico, sexual, no? No, en busca de una nueva experiencia. Me parece genial este concepto de juntar cosas con lo nuestro en un cholet. Me parece alucinante. Y bueno, hemos venido a vivir la experiencia. ¿Tú alguna vez has estado en una preste? No he tenido la suerte de estar en una preste, pero sí me gustaría, algún día lo quisiera hacer. ¿Por qué has venido? ¿En búsqueda de qué? De pasarla bien con mi mamá y papá. ¿No es anticlimático venir con papá y mamá? Mira. ¿Piensas deshacerte de ellos más tardecito? No, no, no, ellos me dejan hacer lo que quiera, así que no hay mucho problema por ese lado. ¿Por qué? ¿Qué te ha jalado a venir acá? La música. Y que es en un lugar diferente, no es en una discoteca, es en un cholet que identifica la paz. Me parece increíble. ¿Alguna vez has estado en un preste? No, no, no, no, jamás. Pero, bueno, a ver, esto se asemeja, lo más parecido a un preste, eso quiero estar. ¿Y a ti qué te ha jalado a venir acá? La música. Definitivamente la música, y es algo que mi hija claramente vio una propaganda y me dijo, pa, hay esto. Le dije, ah, no, vamos. Tenemos... Pero la música, ¿por qué? La música electrónica la puedes acceder en un montón de sitios. Claro que sí. No necesariamente, pero esto iba a ser mayormente especial por el lugar donde estamos. Yo creo que un salón de fiestas como este no hay, y tenía la curiosidad de venir y ver cómo era. Un salón de fiestas como este no hay en la zona sur. Que yo sepa, no. ¿Dónde vives tú? En la zona sur. Ahora, ¿cómo ves este acto de traslado de gente de las zonas residenciales paseñas a su electropreste en el Alto? ¿Qué operación hay ahí? ¿Qué pasa? Me parece espectacular. Me parece que la gente vaya. Lo que pasa es que ya no hay distancias. Y para un evento tan especial como este, vale la pena subir, venir desde donde sea. ¿Sí? Y ahora escuchemos a uno de los organizadores. ¿Por qué hacen y cómo surge la Electro Presta? Bueno, estamos con el productor del evento. Es un evento exitoso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo estás, María? Muchas gracias por la entrevista. La que está agradecida por permitirme entrar, por la cordialidad, soy yo. No, muchísimas gracias. Siempre eres bienvenida. Soy Rafael Roque, productor de Fahrenheit, en representación de Marco, Aníbal e Iba, que son los propietarios del evento, promotores y productores. En este momento, ahorita están tocando Marco y Aníbal, y luego viene Iba. Son los empresarios dueños del evento. Esta es una fiesta de integración, tratando de mostrar las dos caras de la ciudad. ¿Cómo surge la idea? Bueno, ha sido una reunión entre amigos, entre los creadores oficiales, que son Marco, Aníbal e Iba, y han tratado de mostrar dos facetas de la ciudad. Por una parte, el lado andino, el lado altiplánico, lo que es el cholet, las raíces, el carnaval, la chola paseña, e integrarlo con otra parte de la ciudad de La Paz, que son las bebidas, que son la música electrónica, los juegos. Y bueno, la fusión de todo eso ha resultado con el nombre de Electropeste. Ahora, es un éxito sin duda, porque solamente ¿cuánta gente logran convocar? Mira, la dosificación por responsabilidad de local es 1500 personas. Felizmente hemos agotado las entradas el día de ayer. Mucha gente se ha quedado afuera. Pero bueno, estamos con toda la intención de volver a hacer una edición del Electropreste más adelante en un salón, en un cholet de mayor capacidad. Ahora dime, ¿cuánto cuesta fletar un local como esto para una fiesta? Wow, los precios en verdad de un palacio andino, que es un cholet, sí son bastante elevados. Cuestan entre 3.000 a 10.000 dólares. Es muy variable, depende del artista y depende en realidad de la capacidad. ¿Cuánto saca de ganancia los organizadores del Electropreste y cuánta gente mueven en términos de trabajadores y trabajadoras? Bueno, por un sentido de responsabilidad, obviamente no te puedo dar detalles porque son muy amplios, ¿no? Entiendo. Sin embargo, actualmente tenemos un staff de más o menos 85 personas que son los que le dan vida a toda esta actividad. Ahora, ¿me puedes resumir el programa que tienen pensado para hoy, por ejemplo? Claro, hemos iniciado con DJ electrónico en la parte de afuera, en la calle, como acostumbran acá en la Ciudad del Alto, cerrar la calle, armar algo distinto, ¿no? Hemos puesto un escenario con tres DJs, hemos armado un cuadrilátero para mostrar lo que es las cholitas Westerling o las cholitas cachascanistas, como las conocemos. Luego hemos invitado a los amigos de la banda Siempre Santana, que es una banda muy joven, con mucha trayectoria, que arma todo un show. Y bueno, la fusión de todo eso nos ha dado la parte inicial. Una vez ingresando al cholet, hemos tenido la fusión de un DJ cumbia, la fusión de unos raperos, la banda, lo que es el desentierro del pepino acompañado de la banda. Ahorita tenemos al dúo de Su, que es Marco y Aníbal, luego viene Iva. Tenemos un DJ internacional de Italia y luego tenemos otro DJ invitado. Ese es todo el line-up de la fiesta. Perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Está entre las productoras del evento Rosario? ¿Producciones Rosario? No, mira, la verdad es que Fahrenheit, mi empresa, es la que les está organizando técnica y logísticamente. Los únicos empresarios que me han contratado son los dueños del evento, ¿no? ¿Y Producciones Rosario no sabes qué tipo de contrato tiene? No conozco ninguna Rosario para acá. Lo que son las cholitas. No, mira, hemos contratado una empresa que se encarga de organizar ese sector, esa área de las cholitas. ¿Y cómo se llama esta empresa? Esto es un auspicio de parte de Singani. Ellos tienen una empresa que les maneja las activaciones y todo eso. ¿Hay gente trabajando aquí esta noche sin ganar un salario? No, para nada. Todas las personas tienen un salario justo y digno. Todo el personal, desde el bartender, el que limpia los baños, los DJs, absolutamente todos, tienen un salario. Cabe recalcar que el DJ internacional, como es un evento de carácter internacional, ha pagado su visa de trabajo como corresponde. Estamos emitiendo facturas desde la entrada. Este es un evento que cumple todas las características de un espectáculo a nivel internacional. Muchísimas gracias. A ti, María, mil gracias. Tocando las estrellas, sueña el corazón. Teseo 103.3. Mujeres Creando te convoca al taller de autodefensa feminista para mujeres de 13 a 18 años. Mujer ni sumisa ni devota, linda, libre y loca, sin modelos que imitar. Ven a inscribirte en la Casa de Mujeres Creando. El sábado 16 de febrero de 9 a 6 de la tarde. Inscripciones en la Casa Roja de Mujeres Creando, Avenida 20 de Octubre, entre JJ Pérez y Aspiazu. Número de celular 725-29877. Vamos a permitir la corrupción, venga de donde venga. Y debemos de actuar con más responsabilidad cuando se trata de este caso. Todo esto se creó a partir de la Zapata, ¿no? Brillan con su ausencia y eso me da rabia, compañera. Guarminia Tiahuinacapa vuelve con más fuerza que nunca, un noticiero donde nuestras protagonistas principales son las mujeres que están haciendo política, aportando a la economía y impulsando cambios históricos y sociales en nuestra sociedad desde el lugar que nos toca vivir a cada uno. También incorporaremos algunas corresponsales desde otros departamentos del país. Así es que acompáñanos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Teseo 103.3. Bueno, ¿y cuál es la composición de la gente que estaba dentro de la Electropreste? Puedo decir claramente que era una composición monocromática de un 100% de gente blanca, blanqueada o blancoide. Puedo decir que el 100% de los trabajadores y las trabajadoras que formaban parte de alguna manera del Electropreste eran morenos o morenas, de piel oscura y probablemente alteños o alteñas, salvo las dos que vendían cigarros, que luego las vamos a escuchar. Y puedo decir que era desde clase media alta, que van a escuchar ustedes los personajes que he encontrado, hasta clase media baja pero arribista, que tiene como un plus a su estatus de clase su condición de blanca, blanqueada o residente de barrios como Miraflores, Sopocachi, Achumani, San Miguel, Irpavi, etcétera, etcétera, etcétera. No había en la pista de baile, en los balcones, vestida para bailar con elegancia como su fiesta, ni un solo alteño o alteña, ni una sola chola. Escuchemos la composición del público que jala la Electropreste. Bueno, y queremos agradecer a los organizadores y las organizadoras del Electropreste. Ya estamos aquí adentro del Salón Emperatriz. Gracias a la gentileza, hemos presentado nuestros credenciales de prensa y con mucha gentileza nos han dejado entrar. Estamos acá Yolanda Mamani y yo, pero claro, Yola va a hacer su trabajo por su cuenta y yo voy a hacer mi trabajo por la mía. A ver, conocidos que acabo de ver, Gonzalo Chávez, economista, docente de la Católica, columnista de Página 7, que está en una esquinita mirando la cosa. Me he cruzado también con Vero Pérez, la vocalista de Efecto Mandarina. Y bueno, eso podría decirles por ahora de la gente conocida que está acá presente. Son las 8 menos cuarto de la noche y el salón ya está abarrotado. Ya prácticamente no cabe ni un solo alfiler. Y yo podría decir que la composición, estoy en un balcón mirando la composición de la gente que veo. Sería, bueno, cero cholas, aquí no hay cholas. Creo que yo, la Mamani, una vez más, es la 21ª chola acá. Y hay alguna más que hemos visto, pero de lejos. Y luego una composición de clase media alta, mayormente gente de piel blanca, que viene en búsqueda de eso que todavía esta noche tenemos que averiguar qué es. Pero yo diría que en principio, en lugar de que el concepto de base sea la mezcla, lo que en realidad sucede es el consumo, es decir, paseños, paseñas de Miraflores, Sopocachi, la zona sur, viniendo a ser entre ellos y entre ellas, y sobreprotegidos y sobreprotegidas, una experiencia alteña. Cómo no, otra conocida que acabo de ver en la primera fila al lado de la mesa del DJ, Elizabeth Salguero, ex ministra de Culturas, tecnócrata de género, camaleona que cambia de color según la ocasión. ¿Cómo no? Yo diría que es el estrato. Elizabeth Salguero en esta electroprese puede funcionar como ícono, como perfecta medida del tipo de público que viene a consumir una situación como esta. Bueno, y otro conocido, el Javicho Soria. Yo he venido a hacer una crónica para la radio. Sí, ¿cómo estás? Y necesito saber qué piensas, pero no estoy segura de qué estés pensando ahorita. Sí, en realidad es como, para mí esto es como una hibridación cultural, pero en su máxima expresión, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es un...? Explícale a la gente. O sea, porque es como que ves así gente que nunca en su vida va a ser chayada, ¿no? De repente siente como que tiene una especie de ¿cómo se llama? De probadita de lo que es eso, ¿no ve? Como que le tiran mistura, se ponen la cosita y de repente están los gringuitos, "What am I doing here? What is this?" Y están como reencantados, ¿no? Y el lugar es lindo, me gustan a mí los cholets. ¿Tú por qué has venido? ¿Primera vez? Primera vez, sí. Un poco que me ha arrastrado mi novia, de alguna manera, ¿no? Porque ella quería venir. Yo no soy muy de aglomeraciones, ya te lo he contado alguna vez. Pero me estoy divirtiendo, está bien divertido porque tiene varias cosas estas. Te ponen tu máscara, te dan unos lentes, te challan, hay variedad, ves gente de todo lado. ¿Qué crees que la gente viene a buscar aquí? Yo creo que un poco viene a experimentar algo fuera del cotidiano. Yo creo que es un poco eso. O sea, porque si bien es electrónico y medio que si vos escuchas, estás en Ámsterdam, ¿no? No estás en Bolivia, si escuchas solamente, pero eso junto a todo lo andino, no sé, como lo de acá que está, como que creo que eso es esa mezcla a la que la gente viene y busca, ¿no? ¿Qué te provoca el cholet? El cholet a mí siempre me provoca fiesta. No sé por qué, siempre. Veo cholet y es fiesta. Yo sé que hay departamentos arriba, está la casa del dueño arriba, pero es, para mí es fiesta siempre el cholet. Y hemos encontrado a una mujer muy alucinante, Vero Pérez. ¿Qué estás haciendo aquí? Para la gente que no le conoce, ella es vocalista de Efecto Mandarina, pero mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo te presentarías a la gente? Yo me presentaría como una mujer que ha sabido conseguir lo que buscaba, que básicamente es hacer música y vivir de la música. Y creo que hacerse respetar en el mundo de la música y justamente transmitir un mensaje y generar empatía en la gente. Ahora, pero, ¿qué estás haciendo aquí? La verdad es que es la primera vez que vengo, porque no había podido venir a ninguno de los electroprestes. Vine porque, bueno, primero porque los que organizan son muy amigos míos, luego porque voy a cantar, así es sorpresa, pero voy a cantar con Iva, que es una amiga que es DJ, y que siempre es lindo juntarse con mujeres y hacer cosas diferentes, entonces voy a cantar con ella y nada, vivir la experiencia, creo que es algo interesante, es diferente. ¿Qué tiene de interesante? Yo he venido a hacer una crónica de radio porque quiero entender el fenómeno. Tú desde tu sensibilidad, ¿cómo le explicarías a la gente qué es un electropreste? Bueno, por lo que estoy viviendo hasta ahora, un electropreste es básicamente una fiesta que busca integrar no solamente el espacio, sino a la gente con el espacio. Entonces creo que es algo importante porque nosotros siempre nos hemos sentido bien distanciados de quiénes somos, de dónde venimos, de lo que hacemos, de a dónde queremos ir. Entonces creo que un poco hacerse parte y tomar estos espacios es bien importante. Es tomar el espacio, salir de tu gueto blanco. Exacto, totalmente. Para mí es salir del gueto blanco. ¿Alguna vez en tu vida has estado en una preste de verdad? De verdad no, pero están las prestes de literatura. Que son de mentira. De mentira. ¿Cuántas cholas has visto? No las he contado, pero he visto... Escasas. Sí, no sé, no las he contado. En realidad más las he visto como siendo parte de la organización del evento. ¿Crees que me equivoco si digo que la electropreste es monocromática? ¿Es una preste de blancos para blancos? Creo que sí. La verdad es que para mí más bien está bastante colorida en todo el sentido de la palabra. Y lo que más me impresiona es como esta música, que es música electrónica, completamente no orgánica, está fusionándose con algo tan orgánico como es la paz, con la mistura, con el lugar, con el espacio, con la gente que está viniendo, la gente que está trabajando. Yo creo que no se queda en lo monocromático, digamos. ¿Qué es el cholet para ti? ¿Qué sensación te da? ¿Qué piensas del cholet? Bueno, para mí es un espacio de... Obviamente no lo vivo como se lo vive acá en el Alto, no es un espacio de preste, de fiesta. Para mí es una obra arquitectónica maravillosa, más allá de lo que significa el espacio. Me parece que visualmente es algo nunca antes visto y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Para mí el cholet es arte. ¿No harías tu cumpleaños en un cholet? No lo veo necesario. Hubiera querido hacer un concierto, pero ya me ganaron la idea. Yo soy parte del jailonismo, pero me incomoda la situación. ¿Tú eres parte de qué? No me digas nombres. Del jailonismo. Yo soy un desclasado, para empezar, porque vine del centro y descubrí lo que era el jailón en un colegio caro, que era el Cole Sur, que todos pagaban $150 y eran todos los botados del Franco, así. Entonces ahí descubrí lo que era el jailón. Cuando me llevaba a Divas, me sentí tan mal así una vez, me sentí tan botado, pero luego me volví jailón, digamos, ¿no? ¿Y qué estás haciendo aquí? He venido a interpretar esta situación, o sea, me encanta. Ahorita deberían pasar una bolsita con base, así pasta base, para decir, puta, esto es lo que se afama en las Indias, o sea, todo está vendido, pero no sé. Es toda la gente bonita. Anda, te va a dar asco. Sigo tu canal, soy re fanático de Radio Deseo y Radio Deseo me ha deconstruido. Ha sido el primer instrumento. ¿Cuáles son tus críticas a la electropreste? Directamente, qué elitista. O sea, he visto gente con 250 bolivianos en mano y diciendo, no has comprado por internet, lo siento, no entras. Sin pensar que el vecino de lado, ¿has visto cómo están viendo? Horrorizados, o sea, entretenidos, pero al mismo tiempo seguro que con la junta de vecinos ha habido una movida y paseña y todos juegan un papel. Casa Royal, solo podemos chupar whisky, no, sin gani. Entonces es bastante interesante. Me da asco todo, pero al mismo tiempo, ahorita soy parte y me gusta. Pero es un asco. Lo que está pasando es un asco. O sea, ¿qué rato van a pasar la... ¿Dónde está el asco? En que mucha élite. Elitista. Completamente. ¿Por qué te pones aguayo? ¿Ya? ¿Por qué te pones aguayo? María Galindo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué te pones aguayo? Lo que creo que es algo cultural de nuestra sociedad. ¿Y es así o no? ¿Qué papel jugaba el aguayo cuando vos eras guagua? De las empleadas, las que cargaban con aguayo a los bebés. Ese era el papel. Y ahora tú lo llevas en tu cuello. ¿Qué ha pasado para que eso suceda? Bueno, han pasado más de 2 décadas ya. ¿Está de moda? No es que esté de moda, es que es un respeto también para la gente que viste el aguayo, porque el aguayo es de la gente aymara, de nuestra gente. ¿Te puedo sacar foto? Sí, claro que sí. Si fumas, no tomes. Si tomas, no jodas. Describe tu mente. No seas soldado. Sientes pendejo, bailando con traje, mostrando tu cuerpo, no seas de bloque. Sin techo hay frío, con hambre miseria, si chupas con whisky. ¡Calón de mierda! Deseo 103.3. Bueno, y ahora esta parte interesante. Casa Real había hecho unos distintivos, que eran una especie de chalinitas de aguayo chino con la cosa de Casa Real. Y los distribuía entre los que llegaban a la Electropreste. Pero además habían cualquier cantidad de chicas que llevaban algún accesorio tipo aguayo. o aretes, o fajitas, o cualquier, o faldita, en fin, algún accesorio tipo aguayo. Había cualquier cantidad de uso del aguayo, un aguayo chuto, un aguayo chino, un aguayo ornamental. Esto me lleva a, o me remite a preguntarnos qué significaba o qué significa el aguayo en el contexto del electropreste, y me remite también a una cosa de la cual varias veces habló Silvia Rivera, que es el complejo del aguayo, que nunca terminó exactamente de definirlo, pero que me parece un concepto que puede ser muy interesante, porque es análogo al concepto de Edipo en relación a cómo se construye la relación con la figura materna o con la figura paterna. El complejo de aguayo es la experiencia de la clase media boliviana que ha gozado, disfrutado o usufructuado de una trabajadora del hogar que ha hecho las veces de niñera madre en un rol muy ambivalente, porque en cuanto trabajadora del hogar completamente subalterna dentro de la casa, pero en cuanto a sustituta de la madre respecto de un niño o una niña de la clase media, pues en un rol materno, jerárquico, con un niño o una niña que de todas maneras la ve como una empleada, no como una trabajadora del hogar. Ahí se disputa un conflicto racista, un conflicto clasista, un conflicto afectivo de pertenencias de la sociedad boliviana. Escuchemos qué piensa la gente de, bueno, no tanto del complejo del aguayo, sino de su relación con el aguayo. Amigo, la chalina significa que eres preste, que eres organizador, ¿o qué significa? No, nada, solo fue un regalo que me dieron a la entrada, nada más. Solo fue un regalo, un presente. Obviamente entiendo el significado tras del aguayo, y me parece bien porque me identifico con la cultura boliviana, soy boliviano. ¿Qué ha significado el aguayo cuando eras guagua? Bueno, yo me creo acá y el aguayo para mí siempre ha sido parte de nuestra cultura. Yo creo que ha sido un instrumento que ha usado las culturas antecesoras a nosotros para mantener. Pero tu mamá, por ejemplo, ha usado aguayo para cargar. Mi abuela me llevaba en aguayo cuando yo era bebé, porque mi abuela fue la que me crió. Entonces, no tengo nada en contra de eso y me siento orgulloso de usarlo. No, me siento identificado. ¿Dónde vives? Yo en Miraflores. ¿Por qué vienes al electropreste? Mira, es mi primer año y porque quería experimentar. Muchos comentarios de mis amigos que me decían que era bonito, que era una experiencia distinta, y bueno, me animé este año. ¿Qué significa el aguayo en tu vida? El aguayo, alegría multicolor, diversidad. En tu infancia, ¿qué lugar ocupaba el aguayo en tu casa? Familia, mi familia. ¿Quién? Mis hermanas eran mis madres. ¿Te cargaban aguayo? Sí. ¿Era chola? No, pero lo hacían. ¿Qué significa el aguayo en tu vida? Es una historia, todo aguayo cuenta una historia. Tradición. Bueno, pero contame qué significa en tu vida, para ti. Tradición. ¿Qué papel jugaba el aguayo en tu infancia? Cuando mi mamá me cargaba o mi propia nana me cargaba en su aguayo, era importante para mí. O sea, yo siempre he estado ahí. ¿Tu mamá es chola? Mi mamá no es chola, pero siempre he usado aguayo. ¿Había siempre trabajadora del hogar en tu casa? No era trabajadora del hogar, era familia. No, era trabajadora del hogar. Se le pagaba un sueldo, pero era familia. No, eso nunca ha sido en La Paz. Sigue siendo familia. Eso ha sido siempre servidumbre. Hasta ahora sigue con nosotros, es familia. Qué gran favor que le están haciendo. No es favor, porque a la familia no se le hace un favor, es por cariño, siempre. Y si ustedes no la recibirían, ¿qué pasaría con ella? Yo creo que ella volvería a su tierra, la verdad. ¿No tiene dónde volver? Tiene dónde volver, tiene un pueblo propio. Máscara contra máscara. ¿Qué significa el aguayo en tu vida? El aguayo en mi vida es una cultura boliviana de antepasado, que sí significa bastante para mí porque es, digamos, cultura antepasada, ¿no? Cuando tú eras guagua, ¿qué lugar ocupaba el aguayo en tu vida? Cuando yo era guagua, realmente nada. No se veía, por ejemplo, en colegios o en nada, no se veía mucho. ¿Cómo te explicas que la Huayo haya pasado de ser un pedazo de tela que usaban y distinguían a las cholas, a que te lo cuelgues tú, una mujer blanca? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo no me lo cuelgo, pero respeto. Yo creo que es una forma de respeto a las personas que sí lo llevan, con mucho respeto, y digamos que significa para ellos una cosa, para ellas, especialmente para las mujeres que llevan, cargan en su aguayo, digamos. Pero ¿cómo te explicas que tú te lo estés colgando de adorno? No me lo explico, sino que es una forma de representar la cultura. ¿Qué significa el aguayo para ti? El aguayo es una muestra. Bueno, en realidad el aguayo es un elemento parte de la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Lo utilizan en el día a día las personas para llevar las cosas que necesitan, ¿no? Yo creo que forma parte de la identidad cultural de cada persona que lo utiliza. ¿Qué significaba el aguayo cuando tú eras guagua? La verdad que a mí me han cargado en aguayo. ¿Quién? Mi abuela. Sí, mi abuela. Entonces, ¿tú cargarías un quepi? ¿Has cargado un quepi en aguayo alguna vez en tu vida? Sí, en realidad, y eso creo que es lo más bonito de mi experiencia en la vida, que mi abuela trabajaba en el campo siendo profesora. Entonces hemos trabajado mucho con lo que son personas del campo. Y dentro de las cosas que yo he aprendido de joven, digamos, cuando la visitaba mi abuela, está el hecho de que cómo se utiliza el aguayo, qué es un axu. A ver, ¿tú crees que toda esta gente ha cargado quepi? No, no creo. ¿Y por qué se adornan con aguayo si jamás han cargado quepi? Entiendo que ahora lo están utilizando en la forma folclórica, digamos, de las danzas típicas, ¿no? Que es un adorno, viene a ser un adorno complementario. Esto es lo que se llama, yo creo, la fusión de culturas, porque vas a ver también lugares como que Miranda y Zarete, digamos, es una fusión de Potosí con el arte moderno. Y es un nuevo movimiento. ¿Qué significa el aguayo para ti? Es una expresión cultural, más que todo de los aymaras. Es algo relativamente... ¿Qué significó el aguayo cuando tú eras guagua? Pues cuando era niña no tenía ni idea. Pero ya conforme pasó el tiempo, pues caché lo que significa el aguayo. Es algo simple, y es algo de los aymaras. Es totalmente diferente. ¿Pero por qué te lo pones? ¿Por qué te lo pones? Es algo que llama la atención, y algo que llama la atención también a los turistas. Me encanta, me encanta. Tal vez sea una moda o algo, pero me encanta. ¿Está de moda el aguayo? Tal vez esté de moda. ¿Qué significa el aguayo para ti? El aguayo es una muestra. Bueno, en realidad el aguayo es un elemento parte de la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Lo utilizan en el día a día las personas para llevar las cosas que necesitan, ¿no? Yo creo que forma parte de la identidad cultural de cada persona que lo utiliza. ¿Qué significaba el aguayo cuando tú eras guagua? La verdad que a mí me han cargado en aguayo. ¿Quién? Mi abuela. Sí, mi abuela. Entonces, ¿tú cargarías un quepi? ¿Has cargado un quepi en aguayo alguna vez en tu vida? Sí, en realidad, y eso creo que es lo más bonito de mi experiencia en la vida, que mi abuela trabajaba en el campo siendo profesora. Entonces hemos trabajado mucho con lo que son personas del campo. Y dentro de las cosas que yo he aprendido de joven, digamos, cuando la visitaba mi abuela, está el hecho de que cómo se utiliza el aguayo, qué es un axu. A ver, ¿tú crees que toda esta gente ha cargado quepi? No, No creo. ¿Y por qué se adornan con aguayo si jamás han cargado kepi? Entiendo que ahora lo están utilizando en la forma folclórica, digamos, de las danzas típicas, ¿no? Que es un adorno, viene a ser un adorno complementario. Esto es lo que se llama, yo creo, la fusión de culturas, porque vas a ver también lugares como que miran mis aretes, digamos, son, es una fusión de Potosí con el arte moderno, y es un nuevo movimiento. Y hola querida, mil disculpas por integrarte en mi crónica. Quiero saber qué significa el aguayo para ti. Para mí el aguayo es algo en la que yo, no sé, pues me he criado, luego cargo mis cosas, sobre todo básicamente eso. El aguayo todo el tiempo está conmigo, ¿no? O sea, no, yo no necesito ponerme para un momento festivo, no necesito ponerme para decir soy india o para decir soy chola, no necesito ponerme solo para las fiestas, sino todo el tiempo está conmigo, ¿no? Desde que era pequeña, mi mamá me ha criado en un aguayo, hasta ahora yo... ¿Tú tienes tu aguayo? Tengo hartos aguayos, María. ¿Unos cuantos tendrás? Yo, mi mamá me ha regalado un montón para que nunca me falte. ¿Unos 5, 10? Como 7 debo tener, ¿no? De todos los precios, tamaños, colores, para combinar con mi ropa y todo. La uso generalmente cuando viajo al campo, porque cargo hartas cosas, como cuando voy, tengo que llevar de este lado para mi mamá, las cosas que no hay en el campo, y tengo que traer aquí lo que no hay acá en la ciudad, ¿no? ¿Te da vergüenza cargar aguayo? No. ¿A un kepi, digamos? No, porque es lo más práctico. Ahora, cuando cargas kepi de aguayo, ¿qué cosas escuchas? Puta, un montón de insultos, pues. A mí, las primeras veces del fondo indígena, después del fondo indígena, me decían, ay, esta chola está cargando fondo indígena en sus aguayos, ¿no? Sí, pues, ahí están cargando fondo indígena, ladronas, digamos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Ahora estamos en el Electropreste, nos hemos venido juntas a mirar, a entender qué está pasando, y el aguayo está en el 80% de la gente. Sí. Una tirita, una faja, un aretito, una chalinita. ¿Qué te produce ese uso ornamental del aguayo? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿Casa Real ha hecho chalinas de aguayo? La verdad es que a mí me molesta, uno, porque casi siempre cuando se habla de lo indígena o de la chola, se usa el aguayo, ¿no? Como reduciendo, solo nos reduce a eso, ¿no? Como la chola solo sabe usar aguayo, digamos, ¿no? Y otro, porque ni siquiera saben el significado y se ponen solo para esta ocasión, no se pondrían de chola para cargar su atado, por ejemplo. Es que también ahora igual, ¿no? La gente no se pone el aguayo, no se carga, no lo van a cargar nunca jamás, pero sí quieren tenerlo, algo chiquito que les... No sé cómo te puedo explicar, pero para aparentar que son populares, ahora se ponen harto igual a estos chales, ¿no? Que hemos visto en este evento, bien identificados, como para aparentar que eso es lo popular, que eso es lo cholo, ¿no? Pero yo no entiendo por qué te molesta. A ver, en principio sería un acto positivo, ¿no? Porque quieren acercarse. También, ¿no? También. Pero lo malo es que es convenciero también, ¿no? O sea, es como mercantilizar, digamos, la escuela. Es mercantilizar tanto la imagen de la chola, sobre todo en eso consiste también, no es que sea algo que realmente ellos en lo que crean, no sé. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga humanidad. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga humanidad. Hay otra vida más allá de la vida. cultura que da fuerza y energía. Un ser humano no lo es todavía, si es que la cultura no le da sabiduría. Ay, ¿qué sería del hombre y la mujer si es que la identidad no existiese en esta vida? Seguramente habría por doquier barbarie y salvajismo, la muerte reinaría. Pero no me reiría, porque actualmente hay mucha gente enferma de la mente. Son los que piensan que la ciudadanía debe definirse por categorías. ¿Qué tal lisura? ¿Qué tal locura? Así es la ignorancia de atrevida e inmadura. Racismo y poder, mentira y temor. Así nos quieren joder, pero no lo van a hacer. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga dignidad. Existen las patrias en los tiempos actuales, racismo y poder, mentira y temor. Así nos quieren joder, pero no lo van a hacer. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga dignidad. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga humanidad. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga dignidad. Identidad, identidad, identidad es lo que hace que yo tenga humanidad. Deseo 103.3. Autodefensa feminista para niñas de 7 a 13 años. Ven e inscríbete porque tú no necesitas que nadie te rescate. Adiós a los cuentos de príncipes. Para niñas de 7 a 12 años, el sábado 16 de febrero, de 9 a 12:30. Ven y inscríbete en la Casa Roja de Mujeres Creando, en la avenida 20 de octubre, entre JJ Pérez y Aspiazo. Número de celular 725-29877. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche, escas por la mañana. Canasta de Combate, un programa que nos sazonará la vida, pero también nos repolitizará el ámbito de la cocina. Olores envasados, flores al psiquiatra, el gato no maulla. Hola, soy Rita Saavedra y llegaré con mi canasta de combate todos los viernes de 11:30 a 12 de la mañana. Será un programa para que entre todas sazonemos nuestras vidas y repoliticemos nuestras cocinas. Estaremos conectando tres mundos: la agricultura, la nutrición y el medio ambiente, señalando sus efectos políticos, sociales, económicos, legales y culturales, fundamentalmente. Las espero, no se olviden, todos los viernes junto a Canasta de Combate. La abeja suicida con miel en la sala. Desde Santa Cruz. La Cunumi Rebelde. Un espacio de noticias desde la perspectiva de la Cunumi. Lo que no se cuenta, lo que nos importa. Debates, entrevistas y machi absurdos. Muy pronto por Radio Deseo 103.3. La Cunumi Rebelde. Quiero jugar a ser otra. Quiero ser dueña de mí sin que nadie me diga loca. Tú y yo tenemos una cita, una coincidencia, un lugar común para compartir arte, música, historia y pasión. Domingo 17 de febrero. Vuelve, desnudarte. En vivo, desde la cabina del deseo. Los domingos a las 11 de la mañana y los sábados en reprise a las 7 de la tarde. Desnudando los sentidos y los sentimientos, desnudarte. Por deseo. Teseo 103.3. Bueno, y aquí yo quiero lanzar una hipótesis, ¿no? La comparación entre la Preste y la Electropreste, que le he pedido a mucha gente que la haga. La mayor parte de la gente a la cual se lo pedí jamás había estado en una Preste. Y sinceramente creo que la alegría, el desenfreno de las pasiones, de las atracciones que se vive en una Preste, es lo que de alguna manera la Electropreste quiere vender a una clase social que ve esa producción de alegría, esa producción de derroche, esa producción de espectáculo festivo, de una fiesta que además es un espectáculo, que lo ve eso con envidia. Entonces se lo vende como un producto. Yo te voy a dar la serpentina, yo te voy a dar la mistura, yo te voy a dar los disfraces folclóricos. Y sin embargo, yo creo que ese producto de la alegría, el derroche, la calidez, la pasión que desata la Preste entre quienes disfrutan de una Preste, es exactamente lo que no había en la Electropreste. Pero vayamos a las comparaciones que hace la propia gente. ¿Quién eres tú? Yo soy ingeniera de sistemas, he estudiado en la Católica y creo que todos... ¿Dónde vives? En Calacoto. ¿Qué estás haciendo aquí? He visto que la Electropreste del año pasado era una farsa y he venido a ver qué realmente es, porque aquí la gente está achuñada, amontonada. Y no hay, no le veo el Preste. Lo único que le veo de Preste es el nombre, porque es una fiesta de música electrónica. Me imaginaba que el espacio iba a ser más grande, pero aquí no hay convivencia. No, no hay lo que debería de ser la función. No le veo algo diferente a una fiesta electrónica. ¿Has ido alguna vez a una Preste en tu vida? He ido a simulacros de Prestes, porque los colegios te inventas que tu promo ahora va a pasar el Preste y demás. He ido a bautizos, a matrimonios donde te reciben y te invitan el trago. El Preste se raja para que vos vivas la fiesta. Aquí me han cobrado 180 pesos pre-entrada y que me han dado nada. He tenido que hacer fila para comprar un traguito medio bien, pero de cero el espíritu andino de Preste. ¿Pero por qué tiene tanto éxito? ¿Qué está viniendo a buscar esa gente? Simular que son bolivianos, que saben algo de la cultura, como que quieren conectarse con algo de la tierra andina, pero... ¿Pero dónde ves tú la simulación? ¿Por qué hablas de simulación? Porque por el nombre solamente, porque después no veo nada. O sea, yo creo, yo solo vendría esto esta vez y no volvería a venir, pero hay gente que ha venido ya otros años y sigue viniendo. Entonces es para decir que están ahí. O sea, lo único yo de particular que le veo es que están en un cholet, pero creo que nada más. ¿Alguna vez has estado en una Preste? No, solamente en la Electro, pero en una Preste no. ¿Alguna vez has estado en una Preste? Yo sí, esas que vas con tu caja de cerveza y te anotan. ¿Cuáles son las 5 diferencias que encuentras entre una Preste-Preste y una Electro-Preste? Bueno, para empezar, ¿cómo entras? El otro vas con ofrenda, ¿no es cierto? Con poner y te anotan y todo eso, y es... porque es el tema de la retribución, que es el primero. El segundo es el tema de la música. Aquí hay música electrónica y en el otro solamente hay música autóctona o música bailable. Dos. Hasta ahí llegué ya. Tres, el tema de las personas que asisten, ¿cierto? Las personas que asisten son personas que creen en ese tipo de retribución y todo eso. Las personas que vienen aquí son jóvenes que vienen más que todo a bailar música electrónica. Y hasta ahí llegué. Tres. Brillante. Aunque te faltó alguna diferencia más. Claro. Entonces, ¿por qué llamarle Preste al Electropreste? Porque creo que lo que han tratado de hacer es mezclar un poco del tema de la música autóctona, del lugar, que es un cholet tan interesante, con el tema de la música electrónica. Y es así como una mixtura. O sea, no sé si está bien en términos de lo que constituye la fiesta, pero es interesante el tratar de traer a las personas a conocer esta otra cultura, ¿no es cierto? Es interesante. Oferta, como les dije, había ají de fideo, gran cola para el ají de fideo, había mucho consumo de alcohol, grandes colas para el consumo de alcohol, estaban de ornamento las cholas de Rosario Aguilar, Producciones Rosario. Después van a escuchar cómo converso con ellas en cuanto a su función como trabajadoras. Y había una serie de chucherías, que diríamos, ¿no? Una serie de fetiches que le permitían a la gente tocar imaginariamente una preste, como pueden ser la mistura y la serpentina, pero eran fetiches en cuanto a que estaban ahí como objetos, pero sin su ajayu, sin su alma, sin su contenido más profundo. Eso era sorprendente. Por ejemplo, hubo el desentierro del pepino, pero tal era la aglomeración de gente y tal la mezcla, imitación con la que se hizo el desentierro, que eso no era ni de lejos lo que se vive en el desentierro del pepino, o sea, ni de lejos. Lo mismo que la música de banda, es decir, la fusión musical que prometen. No hay tal, o sea, la banda toca en condiciones sumamente incómodas, la gente les codea, la gente no les da espacio ni para respirar, mientras que los DJs están pinchando en el escenario con mucha comodidad y constituidos en verdaderos personajes. Pero la banda está completamente subalternizada, no tiene condiciones para tocar. La banda, si querían hacer la fusión y momentos de banda, tenía que haber subido al escenario para, en condiciones de ser los animadores, pueda tocar. En vez, la banda tocaba en medio de la gente, pero la gente eran codazos, empujones, no por mala onda, no por mala educación, sino porque realmente no había espacio. Pero el lugar que se le asigna a la banda era un lugar totalmente subalterno. Entonces, así había, digamos, los objetos para consumo que venían de la tradición popular de la preste, estaban ahí, pero de alguna manera en un nivel jerárquico por debajito de lo otro. Ejemplo, los DJs, la gran cosa. O algunas vocalistas invitadas, como Vero Pérez, la gran cosa. Pero las cholas de Rosario Aguilar, o sea, ahí abajo como ornamento y como un objeto a ser consumido, como la serpentina o la mistura. Era una cosa que muy sutil, pero que sí que se podía sentir claramente. Bueno, y leerles el menú: hay chuflay clásico, cuesta 20 pesos. Chuflay mocochinchi cuesta 25 bolivianos. Chuflay Tumbo cuesta 25 bolivianos. Red Bull Churro, Red Bull Mazingani, cuesta 25 bolivianos. Gin Bifater, que es gin tonic, cuesta 30 bolivianos. Valentine's con Coca-Cola, que es whisky, cuesta 30 bolivianos. Chivas 12 cuesta 35. Y bueno, como ven, los tragos que hay para la oferta: hay Red Bull a 20 bolivianos y paseña, y hay cigarrillos también a la venta. El precio de los tragos es el precio de cualquier discoteca, o inclusive más barato. Bueno, y los baños están muy limpios, muy bien, gracias a la compañera que se dedica a dejarlos limpios toda la noche. Es un lujo, esto es mucho más limpio que el baño de cualquier discoteca de la zona sur. ¿Sí o no, hermana? Adentro, baños limpios, más bien las chicas se portan re bien y sueltan el baño. Súper bien. Pero mira, habría que darle una propina a la compañera. Yo le voy a dar. Ella, no, realmente, increíble labor, toda la noche. Propina, chicas, propina. 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira a los jailones paseando por el Prado, diciendo que yo no les agrado, que falsas ilusiones se hacen en su mente, insultando, humillando a la gente. Chequea, yo vengo de la pobreza, donde mi gente solo vive con tristeza. Si estos jailones me critican, no me interesa, porque aquí y la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí. Si estás necesitado, compa, estamos ahí. Fuerza, compañeros, porque juntos venceremos. La lucha es dura para quien está con duda. Como ves, aquí en mi barrio, respeto es lo que prevalece. Hoy eche con judo, si te pasas de pendejo, aquí tú padeces, aquí tú padeces. Y esto dice 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Políticos con promesas falsas, ganando victorias con puras mentiras alcanzadas en fuertes campañas realizadas. Nada que ver, políticos con charlas intelectuales, queriendo aprovecharse de nuestras ciudades. Por causa del sistema de la élite de corruptos, políticos comprados cualquier hora, serán derrotados, fracasados, humillados. Ya se están marchitando, desvitando, poco a poco ya se están deschapando. Chequear estas empresas transnacionales, llegaron a dominar. En cuanto ganan el dinero, se lo llevan al extranjero. Y aquí en mi pueblo, investimento es cero. Mientras los ricos van tomando su whisky importado, ignorando a los pobres. ¡Qué casco! En este momento hay mucha gente en la pobreza pidiendo un aumento. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. La vida de ricos políticos es alegría, es felicidad. Son los maleantes de nuestra ciudad. Si ves la realidad, no es como las novelas, terminando todo en paz. Son las cortes del alto y la paz, indiferentes al Prado, Miraflores y otros más. Banditos el yaquel que controla riqueza, olvidando totalmente la nobleza de la pobreza. Y aquí comienza robos, opresión, delitos que son ciertas consecuencias de los conflictos del día a día de nuestra periferia. Con pura mentira, la burguesía hace transmisión por todos los canales de televisión, hablando pura falsedad, nada de realidad. Que se prepare el sistema para un nuevo esquema. Estoy listo para un cambio del tiempo. Basta de tanto sufrimiento. Burguesía malcriada por tu sucio dinero, mal educada, cualquier hora serás ubicada. Y esto dice 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Yeah, yeah, yeah, Ucamau y Kevin. Suena así. Teseo 103.3. Mujeres Creando te convoca al taller de autodefensa feminista para mujeres de 13 a 18 años. Mujer ni sumisa ni devota, linda, libre y loca, sin modelos que imitar. Ven a inscribirte en la Casa de Mujeres Creando. El sábado 16 de febrero de 9 a 6 de la tarde. Inscripciones en la Casa Roja de Mujeres Creando, Avenida 20 de Octubre, entre JJ Pérez y Aspiazu. Número de celular 725-29877. Hola, yo soy Pamela y estaré en Radio Deseo desde el mes de marzo, con La Pócima. Entre filosofía, arte, letras y tetas. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Deseo 103.3. Bueno, se puede decir que la Electropreste funciona gracias a un equipo gigante, gigante, gigante de trabajadores y trabajadoras. Hay mucho cuerpo de seguridad que está mirando cada detalle, aunque muy educados, se portan bastante bien. Hay muchos animadores de la fiesta y animadoras de la fiesta. Hay mucha gente trabajando. Por eso yo me he dedicado, por supuesto, a hablar con cada una de estas personas. Yo entiendo muy bien que el Electropreste es un negocio. La pregunta siempre es, ¿el negocio es para quién? ¿El negocio es para quién? No, la entrada cuesta 200 bolivianos. Por eso te dan transporte de ida, transporte de vuelta, el ingreso a la fiesta, la mistura, la serpentina. Creo que el CAG de ingreso es gratuito también. El acceso a jugar con futbolines. Y éxito sería el uso de baños, que no se cobra. Y bueno, no es que me parezca mal o bien. Sinceramente, para todo lo que te ofrecen, no me parece una entrada muy cara. Ahora, eso sí, ellos apuntan a hacer una fiesta hipermasiva, con lo cual realmente en hora pico, que la hora pico han sido las 8 o 9 de la noche, porque la Electropreste se convierte en una especie de preámbulo de la noche, pues no te puedes ni mover. Para mí es básico, vaya al evento que vaya, hablar con los trabajadores y las trabajadoras, ¿cuánto están ganando? Si son 1,000 personas, 1,000 entradas, vayamos a hacer los cálculos. Si son 1,000 entradas por 200 bolivianos, estamos hablando de 200,000 bolivianos, entre 6,96, estamos hablando de $28,000. Entonces, yo sé que el salón cuesta cualquier plata, que los DJs cuestan cualquier plata, que el sonido cuesta cualquier plata, pero igual quiero saber cuánto ganan los trabajadores y las trabajadoras, y la verdad es que estoy haciendo todas estas explicaciones porque vamos a escuchar a todos y todas, pero francamente uno de los organizadores, cuando estaba en este tipo de entrevistas, vino prácticamente a agredirme, aunque él se sentía el agredido, ¿no? Donde vas, creas conflicto, María Galindo. Lo siento mucho, no estuve en la Electropreste para hacer publicidad, sino para hacer una crónica radial. Escuchemos a los trabajadores y las trabajadoras de la Electropreste. ¿Te puedo hacer una pregunta para Radio Deseo? Claro. Hermana, tú formas parte de Promociones Rosario, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto estás ganando esta noche por tu trabajo? Vemos a la compañera súper bien producida, tiene que echar la mistura, poner la serpentina en la gente. ¿Cuánto es lo que estás cobrando? La verdad, eso no lo puedo decir, pero lo que cuenta es la alegría, el poder disfrutar del momento. ¿Pero estás ganando algo? Eso no lo puedo decir. ¿Pero por qué? Ay, disculpa. ¿Tú estás realizando un trabajo o qué estás realizando? La verdad, soy invitada, me invitaron. Hermana, o sea que no estás cobrando. No puedo decir nada más. Hermana, ¿a cuántas cholas has puesto la serpentina esta noche? A muchas, a muchas. Bueno, no son ni 10. Son muchas. cuesta más el traje de caporal de chico para chica que el de chica para chica. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo está? Buenas noches. Pues sí, a mí me encantan los dos trajes, me parecen increíbles. ¿A ti cuál te gusta más? Me encanta el de macho porque tengo con las botas, puedo zapatear, puedo estar tranquila. Es mucho más cómodo y más pintudo además. ¿Ustedes están trabajando esta noche? Ahora sí, estamos con una marca de cigarrillos haciendo la promoción del mismo. ¿Puedo preguntarles cuánto están ganando? Estamos ganando $50 ahora. Perfecto. ¿Te parece bien pagado? Siendo un trabajo ocasional, me parece que está bien. Son unas poquitas horas. ¿Cuántas cholas han visto? ¿Cómo? ¿Cuántas cholas han visto? Unas 10 aproximadamente en la entrada y acá en el salón unas 5 o 7 por ahí. ¿Cuánta gente habrá acá? Unas 500, 700 por ahí. Estamos hablando con las compañeras que trabajan acá en el baño. ¿Es duro este trabajo, hermana? La verdad es que sí, es muy duro, cansador a la vez. Es algo, pero es un sacrificio, pero también vale la pena. ¿Cuánto ganas por una noche así o ganas al mes? Por la noche nos dan personalmente 200 bolivianos. ¿Te parece justo, suficiente? ¿De qué hora a qué hora? Desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y la verdad no me parece justo, es algo muy poco porque nos las pasamos limpiando. Y es muy cansadora, la verdad. Hermana, ¿quién te ha contratado? Mi hermana hizo el contrato, ahorita no sabría decirle el nombre de la señorita y ella es la que hizo el contrato. Ya. ¿La gente es respetuosa, es limpia o es insolente? ¿Cómo la estás sintiendo a la gente? La verdad es muy respetuosa, las personas son muy limpias, la verdad no ensucian mucho, pero hay que estar limpiando las misturas, serpentinas, son muy respetuosas, la verdad. ¿Has trabajado en este mismo trabajo para alguna Preste? Es el tercer año que estoy viniendo a trabajar aquí. ¿Electropreste o solo Preste? ¿O solo Electropreste? La verdad no sabría decirle en cuál sería de los primero. ¿Para ti qué significa la Electropreste? Eso sí que la verdad no sabría responderle, no sabría de qué decirle. ¿Cuántos años tienes? 18. Gracias. De nada. ¿Qué piensas del hecho de que el valor de la entrada que has pagado es lo que cobra ella en 12 horas de trabajo? Si tendríamos que hablar de eso, estamos pues arruinados. Yo soy banquera y trabajo más de 14 horas al día y no se compensa todo lo que uno trabaja. ¿Y de ella qué piensas? Además, y que no puedas subir. Te vas a quedar siempre de subgerente, siempre. Y no vas a ser lo que eres tú y lo que mereces. Y todos que te temen y tienen algo, ¿vea? No tienen ni la más puta idea de lo que es. Discúlpame, pero tenía que decirlo. ¿Y puedo sacarme una foto contigo? Claro que sí. Por favor. Compañero para el Radio Deseo, ¿le puedo hacer algunas preguntitas? ¿Cuántas horas trabaja usted acá en el Electropreste? Hoy día estamos desde las 3 de la tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche. ¿Y cuánto es lo que gana por un trabajo de eso? Depende del trabajo que hagamos, oscila entre 120 a 180 bolivianos. ¿Le parece bien pagado? Sí, porque no tenemos mucho que hacer. Tampoco es muy... O sea, no hay muchos conflictos, por así decirlo. Entonces sí, está bien. ¿La gente se porta bien? En la mayoría de los casos, sí. En las excepciones, ¿es la primera vez que trabaja en un Electropreste? Sí, ¿Alguna anécdota feo? La primera vez que trabajo y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Compañero, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted ha estado alguna vez en un Preste? No. ¿Y usted sabe cuál es el concepto del Electropreste o le da lo mismo? ¿No sabe? No sé cuál es el concepto, pero supongo que tiene la misma temática que los prestes normales que hacen aquí en La Paz. Supongo que lo hacen por las vírgenes y todas esas cosas. También supongo que eso es lo mismo, pero ya un poco más novedoso. Ahora, ¿por qué cree que toda esta gente viene? María, ¿qué te parece esto? Por la... no sé, yo creo que, como podemos ver, hay mucha gente joven, entonces yo creo que la música es lo que les atrae. También lo, la pelea de las cholitas paseñas, eso es lo que les ha atraído para venir a este evento. También en cierta parte la cultura, la, la bebida, en La Paz creo que estamos acostumbrados mucho a la fiesta y creo que eso también les atrae mucho a las personas. Gracias. Hermana, ¿cuánto estás cobrando esta noche? Nada. ¿Nada? Nada. Pero tú sabes que todos, perdón, tú sabes que todos los trabajadores y las trabajadoras esta noche están cobrando. Si todos están cobrando, ¿por qué no estás cobrando tú? No, no, no sabría decirle. Pero es muy grave, ¿no? Estamos con una de las modelos de Producciones Rosario. Ah, perdón, ¿por qué haces esas preguntas? No entiendo. A mí me parece una pregunta fundamental. Pero, sí, pero no te digo, ¿por qué haces preguntas? Por ejemplo, chicas, las modelos de Derby, que están vendiendo el cigarro Derby, que estaban al lado de ustedes, con el traje de caporal, están cobrando $50 la hora. Sí, me lo han dicho. ¿Y ustedes por qué no están cobrando nada? ¿Te hemos dejado entrar para que hables mal de la fiesta? No estoy hablando mal de la fiesta. Estás hablando mal. No estoy hablando mal de la fiesta. Estoy viniendo a hacer una crónica. Estoy viniendo a hacer una crónica. Habla, habla las cosas positivas. ¿Qué quieres que hablemos? Habla las cosas positivas. No, ¿por qué has entrado con mala onda a hablar no de las cosas? No he entrado con mala onda. Es que escucha la crónica. Las cosas que estás preguntando. Pero ellas, ¿cómo no van a ganar por un trabajo? ¡Qué barbaridad! Ellas están cobrando. ¿Cuánto están cobrando? No te voy a decir el precio, tengo por qué hacerlo. Tú no, ¿quién eres para decirme? Pero es un derecho a preguntar. No, las compañeras no, de Derby no. Todas están cobrando. Nadie está trabajando gratis acá. Yo lo sé. Entonces no vengas a decir. Pero las únicas no vengas, que no No, quieres crear un conflicto no, porque siempre no, lo creas un conflicto. En todo lo vuelves estás conflicto. Estás equivocadísimo. Todo lo vuelves conflicto. Estás equivocadísimo. No, de verdad. Y es tu paranoia. Yo he venido a entender qué es eso. Acabo de escuchar tu pregunta. Y ahí es una pregunta pregunta legítima. Pregunta algo, pues no. Es una pregunta. Es una pregunta legítima. Es una pregunta legítima. No, y no sigas es una pregunta legítima. De verdad, ahorita el de seguridad te va a sacar. Pero no, hazme sacar. Sí, hazme ya. sacar. Pero hazme sacar. Ya, ya. He venido a hacer una crónica de radio. Y las preguntas que no he venido que a hacer haciendo, una publicidad. Las... He venido a hacer una crónica de radio. A relatar. He venido a relatar lo que he visto. No es cierto. Avanza así, junto. Teseo 103.3. Bueno, y por último, pues la Electropreste era en el Alto. El Alto supone muchas cosas para la ciudad de La Paz. Supone muchas veces una canasta familiar más barata, servicios más baratos. Basta ver lo que representa la 16 de julio para la ciudad de La Paz. Vas a comprarte ahí todo más barato. Y la Electropreste, bueno, uno de los productos salteños estrella de esta etapa que estamos viviendo son los cholets. No hay un cholet en la zona sur, pero hay un cholet en Francia, en París, que lo ha mandado construir Cartier. Entonces, la joyería Cartier. Entonces, el anzuelo principal es el cholet. Es la vivencia de una fiesta en el cholet. Pero eso no se puede desligar de lo que es la ciudad del Alto. Yo he querido dialogar con algunas personas del entorno. Van a escucharlas ustedes también. ¿Qué dice la gente del entorno sobre la Electropreste? ¿Es suya? ¿No es suya? ¿Es salteña? ¿No es salteña? En fin, escuchemos. Compañera, un hermoso puesto de golosinas exquisitas en el Electropreste. ¿Cómo le está yendo? Bien nomás nos está yendo, solo el frío. El frío, ¿no? Sí. ¿Le da suficiente? ¿Le dan permiso para vender aquí? Sí, sí, los organizadores. Ya. ¿Qué me podría decir en sus palabras qué es el Electropreste y qué le parece? Bueno, a mi manera de ver, es de la juventud que está con música electrónica y con banda. O sea, esa es mi manera de pensar que estoy viendo año tras año. ¿Le parece algo positivo, lindo, interesante, sí, o no? Sí, porque ahí está la música folclórica como la música electrónica. Me parece muy bien. Ahora dígame una preguntita. ¿Usted es capaz de señalarme 5 diferencias entre un preste-preste y un preste electrónico? 5 diferencias. Una puede ser que en el preste-preste hay mucha bebida. En cambio aquí, ¿no? La gente se divierte. Yo veo así que se emborrachan, ¿no? A lo menos eso he visto yo. Otras 4 le faltan. Otras 4, ¿cuál sería? No, y veo también aquí muchos personajes acá en el Electro. ¿Qué personajes le han llamado la atención, por ejemplo? Por ejemplo, de los canales, del canal 11, estaba Sandra, estaba el otro joven, y no me acuerdo su nombre, estaban personajes, también he visto aquí a un concejal, he visto también. ¿Qué concejal? No, ahorita no tengo bien su nombre, pero es del MAS. ¿De La Paz o del Alto? De La Paz. ¿El Silva? Sí, creo que sí, es ese. Sí, creo que sí, sí. Él es. Ahorita, ¿qué otra diferencia encuentra? Bueno, ¿qué diferencia? Ah, que a lo que les trae las movilidades aquí, los van a llevar también a los hombres de donde los han recogido. Eso es también una diferencia mucho, porque ahora tanto asalto, tanto. Ahora, la población alteña no participa, ¿no?, del Electropreste. No, este es todo zona sur. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay esa? Porque supongo, todos dicen es para mezclarnos, para encontrarnos, pero la gente del Alto no participa. Eso no sé. No, no sé, sinceramente, yo igual eso he notado que nada hay gente del Alto, no he visto, es todo zona sur. ¿Ha visto cholas? Que no sean chutas ni disfrazadas. No, chutas son de doña, de la concejal que era, ¿qué se llama? De la Rosario Aguilar. De la Rosario. ¿Todas chutas? Todas chutas, ninguna, todas transforman. Bueno, muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, y estamos con las compañeras que les ha tocado ser vecinas del Electropreste. Tienen su tiendita. Compañeras, ¿qué les parece el Electropreste? La verdad es algo hermoso que se ve una vez al año y sería mejor, digamos, que sería dos veces al año, porque mucha gente viene de distintos lugares y hay personas que no pueden llegar a entrar y ya, sería que se repita la fiesta. ¿Y qué es lo hermoso? ¿Qué es lo que te emociona? La cultura, que se mantiene la cultura y se demuestra el arte de Bolivia. ¿Tú has participado de algún electropreste? Sí, el año pasado tuve la oportunidad de entrar y estuve ahí. Es hermoso, o sea, es algo inigualable, se siente una energía, sí, súper genial. ¿Cuál es la diferencia entre el electropreste y la preste-preste? Que en la preste-preste más hay morenada, no puede faltar la morena. Y en lo que es el electropreste, o sea, netamente puede ser electrónica. Y eso es algo innovador para todos, incluso para los jóvenes, incluso para las personas mayores ya. Ahora, ¿por qué la gente alteña no participa? Mucho porque casi no hace mucha publicidad acá en el Alto, lo hace más en el centro. Por ese motivo casi la gente se sorprende, incluso los vecinos se sorprenden, ¿qué es, digamos? Y por esa razón. ¿Y cómo reaccionan los vecinos? Bueno, los vecinos es algo emocionante y a la vez algo curioso también, porque no se hace esto cada vez, ¿no? Y no se ve siempre. Muchas gracias. Bueno, no quiero, o sea, es bien difícil esto de sacar conclusiones. Primera conclusión que saco, no hay la tal fusión, es decir, el grupo de gente que está en el electropreste es un grupo completamente homogéneo, de clase media a clase media alta, de clase media arribista a clase media alta, de las zonas residenciales de la ciudad de La Paz, que sube a la ciudad del Alto a experimentar una cosa que le han dicho que es novedosa. Primera conclusión. No es un compartir con un alteño, una alteña, no es la apuesta de un supuesto mestizaje o de una confrontación con una visión racista, nada que ver. Tú puedes ser el más racista de este país y estar bailando en el centro del electropreste. Primera conclusión. Segunda conclusión, el electropreste es el reino del selfie. Les juro que yo no podía ni caminar de tanto. Si yo cobraba por los selfies, es que salía una de las capitalistas del electropreste. Es decir, la gente va, es la composición de la clase media alta, es gente que está completamente volcada a su imagen, es gente aferrada al celular, aferrada al Facebook, que quiere mostrar que está en el electropreste. Entonces es una suerte de pose donde ellos mismos se convierten, donde el electropreste se convierte en un fetiche más de su estar a la moda, estar donde hay que estar. Esa es mi segunda conclusión. Mi tercera conclusión es que yo creo que Vero Pérez fue quien me dio la respuesta más aguda, pero creo que de manera muy inconsciente. Vero Pérez, cuando le pregunté, definí qué es la electropreste, ella me dijo, es ocupar un territorio, es ocupar un espacio. Y efectivamente, yo creo que se trata de una clase media arribista y clase media alta, que se ha puesto a mirar lo cholo con otros ojos, como que necesitan también tener eso. Así como necesitan pertenecer al club de tenis, necesitan haber ido a una electropreste. Es ocupar el territorio del otro, decir, puedo pagar, puedo fletar y puedo usar. Y además voy a usar a mi manera, diciendo que es a tu manera. Es un poco enredado eso, pero creo que tiene que ver con unas dinámicas de clase muy, muy claras y muy, muy fuertes. Cuarta conclusión del electropreste, es una ocupación alteña sobreprotegida, porque cuando nosotras nos salíamos con Yolanda Mamani, los guardias de seguridad nos recomendaron de manera así muy fuerte, por favor, váyanse en la movilidad que proveemos nosotros. Es decir, tú entras al Electropreste y estás en medio de una especie de burbuja sobreprotegida donde el otro no te va a invadir, sales del Electropreste, guardias de seguridad están por todo lado y te subes a un bus que te devuelve a tu barrio. Es decir, el apartheid no se ha roto, no se ha roto. Y es más, a mí me sorprendía que cuando subimos al bus, el guardia de seguridad, a una de las chicas que se estaba sacando selfie, que estaba ahí, así como medio arrodillada sobre el asiento, le dijo, señorita, por su seguridad, siéntese, como te lo dice el profesor en el kinder o en la primaria. Es decir, un trato, en este caso, de los trabajadores, hasta cierto punto paternalista. Lo que menos les interesa es que a ninguno de estos que van a la Electropreste les pase nada. Entonces, creo que ese es otro elemento. Sobre el fenómeno del Electropreste, última conclusión, el racismo está ahí y no se ha resuelto para nada. Pero el racismo, sin haberse resuelto, ha mutado, ha sufrido mutaciones, ha sufrido transformaciones dentro de una misma lógica racista, de desprecio por el otro. El folclore está funcionando como una especie de caja negra, como una especie de habitación donde podemos vivir ciertos intercambios sin afectar nuestras jerarquías sociales y raciales que quedan intactas. Me parece muy perverso. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Y espero que hayan disfrutado de esta primera radio documental con la originalidad de María Galindo.